Y a pesar del ensordecedor y estridente ruido de los autos, aún escucho tu voz. Tu voz derruyendo mis antiguas creencias. Derruyendo mis antiguas creencias. Escarbados y azules cabellos, tan distantes como verdes astros, ardiendo, que en noches como esta en vano trato de alcanzar. ¿Qué puedo ofrecerte sino mi onírica amargura y abrasador lamento, un grito destemplado, lanzado, agónico al vacío, este poema? La noche me encuentra ahora entre anuncios luminosos, voyeurs rascacielos, delineando el atormentado brazo de mi piel, como un descarnado cuadro de Van Gogh. Yo no sé qué será de mí, lobo, hombre solitario, en brutal desenfreno, por sórdidas calles. Y lo único real, ahora, es la irrealidad de tu mirada, mi vida constante, agónica. Eterno suicidio, desesperado crepúsculo a punto de extinguir, ignoro el sabor probado de tus labios, sin embargo, ¿cómo explicarlo? Me perteneces desde antes del origen de los tiempos, desde siglos antes que nacieras. Tú tal vez te preguntes, ¿quién soy? ¿Qué busco? ¿Qué pretendo? Al no cesar nunca de observarte. Soy aquel hombre que has estado esperando en tu larga contemplación de los vacíos. camino que me vas royendo, bella, como el intenso resplandor de la luna. Aún tu cuerpo se enreda frenéticamente junto al mío, en las noches incesantes de delirio, ensoñación de un crepúsculo que pugna, desesperado por salir, suavidad de flores, cayendo encendida en la mirada, infierno de mar, huyendo, desesperada, de los trópicos, niña tonta, que se niega a usar tacones, y abrir sus alas y partir, sigue jugando con tus muñecas azules y tus ingenios origamis de papel, que yo velaré de tu onírico sueño, de insulsos demonios y oscuros dragones que mantendré a raya con mi roja capa, tan pura como el fuego, como el primer hombre, soberano de la noche, amo de la oscuridad. Qué hábito desconocido de estas aceras, penetrando arma en mano, puñal en pecho, al denso enigma de tu piel, bombas molotov, tenues muchedumbres, las 6:15, y mis pasos no hacen más que repetir el eco intacto, tu nombre, tu nombre. Tu nombre.